De la UCR y también diputada provincial con la doctora Alejandra Lorden. ¿Cómo va, doctora? Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Cristian. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Bueno, muchas gracias por atendernos a full, me imagino, por estas horas con la campaña y la UCR que viene bien, me parece. La vi que anduvo por Corrientes. Imagino que eso da un impulso, una inyección interesante también en la motivación, ¿no? Sí, claramente es un impulso lo de Corrientes porque, bueno, si bien sabíamos que iba a tener una victoria el gobernador Valdés, sabíamos de su gestión, no imaginábamos un triunfo aplastante que tiene, para mi juicio, dos lecturas, ¿no? Sí. En principio, una concertación plural con más de 30 partidos políticos que acompañaron al radicalismo, que obviamente es el partido más fuerte en representando Corrientes. Y por el otro lado, una muy mala gestión de la pandemia y una debilidad, si se quiere, del gobierno nacional en el sentido de bueno, todo lo que ha transcurrido en este año en cuanto a los derechos humanos, a lo institucional, a lo social, a lo sanitario, a lo económico y también a lo político. Ese análisis, doctora, le iba a preguntar eso, ¿se puede traspolar al resto del país? ¿No es un caso, digamos, puntual ahí en Corrientes, sino que esto es una situación general? Usted que viene recorriendo un poco el país, la provincia. Mira, es la sensación que da, ¿no? Nosotros tuvimos un triunfo en Jujuy con Gerardo Morales, luego el triunfo contundente de Valdés, en Mendoza, Santa Fe, Córdoba, se avizoran elecciones también parecidas en este sentido, y por supuesto en la provincia de Buenos Aires tenemos una mayor expectativa, primero un partido radical bonaerense muy vigoroso con musculatura que viene laburando a full ya desde la interna, que movilizó a más de 110.000 afiliados, y un hombre de la talla de Facundo Manes que nos acompaña no solo representando el radicalismo, sino también a una coalición que justamente está representada por otros espacios políticos y en nuestra lista específicamente por el progresismo de Margarita Stolbizer, por el peronismo de Joaquín de la Torre, de Emilio Monzó. Así que creo que es una lista plural, pero encabezada por un hombre, como digo yo, un distinto, un hombre que viene de fuera de la política para salir de la comodidad del éxito de su profesión y meterse a tratar de solucionar en equipo, por supuesto, los problemas de una Argentina que se la ve cada vez peor. Estaba pensando eso, yo cuando hablaba con por ahí los representantes locales, antes de que se intensificara tanto, de su llegada aquí en Olavarría también de Manes, estoy hablando, digo, mucha gente preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el representante de Manes acá en Olavarría? Porque por ahí identifican al candidato provincial, y a esto que usted marcaba, ¿no? Tal vez el distinto, el que no viene desde el palo de la política, que muchas veces hay mucha gente desencantada, con todo ámbito de la política, y de repente encontrar un candidato así, una persona así, que viene con otro perfil, me parece que ahí hay al menos se nota, usted lo debe notar o lo debe ver, al menos nosotros lo hemos visto cuando estuvo acá hace poco en Olavarría, hay otra mirada, otra expectativa ahí, ¿no? Bueno, yo creo que es el único candidato que hoy ofrecen todos los espacios políticos, que camina por las calles y la gente lo para emocionada para decirle que se involucre, que gracias por dejar su comodidad para meterse de lleno en la política, que ojalá pueda contribuir con su visión del mundo en cuanto a lo que dice un mundo del conocimiento, un mundo con innovación tecnológica, con educación, pensando en la salud pública para todos. Creo que es un hombre con grandes ideas para el país, para la provincia, y que en este caso, justamente se involucró de lleno representando, como te digo, no solo al partido, sino a toda la sociedad. Hay gente que lo para de todos lados. Y esto es bastante simbólico, ¿no? Ver eso. Y la otra cuestión simbólica también que está ocurriendo en el interior y en el conurbano es que la gente va a buscar la boleta de Manes. Claro. Y esto es realmente llamativo, si se quiere. Esperable también. Claro. Claro. Bueno, el tema del conocimiento, hoy estamos con mucha situación. La pandemia ha dejado un tema que ha sido muy resonante, que tiene que ver con las clases, la presencialidad, el estudiar. Y hoy uno de los pilares, no hoy, es un pilar que he tenido siempre, Manes, es el conocimiento, el nutrir el conocimiento permanente, que es la forma de progresar, de avanzar. Ha sido como su estructura permanente y evidentemente eso hace un apoyo importante, más en esta situación que estamos pasando, ¿no? Sí, además un hombre común, un hombre que le costó llegar a ser médico, que salió de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que tuvo las mismas dificultades que muchos de nosotros, que a todo le costó mucho, que tuvo desafíos grandes y llegó a todos los desafíos imponiéndose con su voluntad, con sus ganas, con mucha honestidad en su trayectoria como médico y neurocientífico, y todo eso lo hace un candidato totalmente diferente. Porque cuando él dice, bueno, pero algunos te cuestionan que no viene de la política o que no es político, él mismo dice, bueno, ¿y la política hasta ahora qué ha venido a solucionar, digamos? ¿Qué nos ha garantizado, además de los resultados que ya tenemos? Entonces, bueno, tal vez que se involucre un Facundo Manes y muchos Facundos Manes más hagan cambiar, vuelvo a decir, este rumbo del país que la verdad que a veces nos desconcierta, nos da mucha tristeza, se ha perdido todo juicio, ¿no? Nosotros en estos días salían en algunos reportajes diciendo si no fuera por la pandemia, le pediría al presidente y al equipo que se tomen unas vacaciones, pues se los ven fuera de eje, cometiendo errores todos los días, diciendo frases, sus funcionarios que son realmente inescuchables, la verdad. Y eso lo hace un espacio político que está desesperado porque justamente ha perdido la confianza en la gente, y eso la gente lo va a demostrar en las urnas en estas próximas elecciones. ¿Y con qué expectativa? Porque, a ver, ustedes van a enfrentar ahí una interna, en la provincia hay otra persona también fuerte, ya del rango más político y muy visibilizado también, ¿no? Manes está haciendo como un caminito. ¿Y cómo va a quedar una vez que pase estas internas? Porque, a ver, yo creo que en el gobierno anterior, creo que usted lo ha dicho en alguna oportunidad, la UCR no tuvo un gran protagonismo. De hecho, en la provincia los números en su momento fueron no fueron buenos. Hoy por ahí la situación puede llegar a ser diferente, pero los números en su momento no fueron buenos para ustedes. Y no hubo un protagonismo de la UCR, que yo creo que eso se lo reclamaron los afiliados también, los cooptaron con esa coalición y no tuvieron esa referencia. Si, ustedes han sido un partido, bueno, tradicionalmente, como se dice, centenario, con una estructura enorme, y medio que muchos se sintieron como usados en ese sentido. ¿Cómo ve usted lo que sigue, digamos, a eso, ¿no? Alejandra. Bueno, primero hay que entender el proceso. Sí. El proceso es que en el año 2015 el radicalismo estaba muy debilitado, venía del 2001, de la crisis del 2001, de un gobierno del cual había sido parte, y obviamente tenía un puñado de intendentes en la provincia, muy poco representación en las cámaras legislativas, y eso a partir del 2015 mejoró, pero claramente no fue una coalición de gobierno. Gobernó el PRO y nosotros acompañamos parlamentariamente y electoralmente, pero no fue una verdadera coalición de gobierno, cosa que se reclamó y además se criticaron cuestiones que nos parecía que no eran las mejores medidas que tomaba el gobierno nacional para con los argentinos. Bueno, pero acompañamos porque como en toda democracia era muy importante terminar un mandato con el primer gobierno no peronista que terminaba el mandato después Claro. de Alvear, ¿no? Y Sí. eso era importante, sobre todo para los radicales que valoran la democracia y que tienen a Raúl Alfonsín como el símbolo de la recuperación de la democracia para siempre. Entonces, ahora el chip cambió del radicalismo. El radicalismo puja por poder, tiene vocación de poder, tiene hombres y mujeres que se han preparado para representar a la sociedad, tiene valores que hoy representan a la sociedad. Y creo que esto ya cambió definitivamente, independientemente de los resultados del 12 de septiembre. Por supuesto, entendemos que el mundo es un mundo de coaliciones y vamos a seguir juntos. Y lo más inteligente que podemos hacer es, gane quien gane este 12 de septiembre, caminar juntos a las elecciones de noviembre, porque nuestro adversario político o nuestro modelo tan diferente de país al que queremos ganarle y competir es al kirchnerismo. y entonces en ese sentido nos va a encontrar, vuelvo a decir, gane quien gane, trabajando juntos para las elecciones de noviembre. Aprovechando, ahora me voy a meter un segundito en lo local también, por supuesto, pero digo, su conocimiento, usted es médica, ¿cómo ha visto el manejo de la pandemia? Lo dijo un poco al inicio, pero quiero meterme un poquitito en eso, el tema vacunas, no sé, ¿cómo ha visto usted todo esto? Bueno, un poco lo he resumido varias veces, pero tiene que ver con cosas que se podrían haber hecho absolutamente distintas, que nos tienen con más de 110.000 fallecidos, cuando en algún momento se decía que es preferible tener 10% más de pobres y no llegar a los 100.000 fallecidos, y hoy tenemos más pobres y más de 100.000 fallecidos. Por el otro lado, lo que hemos visto con el vacunatorio VIP, con la falta de ejemplaridad desde las entradas y salidas y las fiestas que ha habido en Olivo, que no fue la única, la de Fabiola, seguramente van a salir más a la luz. Por el otro lado, el saltearse la fila y tener un montón de amigos y menores de edad y militantes vacunados cuando muchos abuelos no se podían vacunar. Luego, este capricho de militar la vacuna y que pase lo que pasó en Olavarría, que se perdieron 400 dosis. Son 400 dosis que podrían haber ido a los brazos de 400 ciudadanos de esa ciudad y tal vez alguna muerte se podría haber evitado. Entonces, me parece que hoy tenemos una de las cifras de con dos dosis que apenas alcanza el 30% y todavía no llega, mientras que Uruguay y Chile tienen un 70% de vacunados con dos dosis. Nos cerramos a la China y a la rusa geopolíticamente, no quisimos saber nada con la Pfizer, que finalmente es la única aprobada por la Organización Mundial de la Salud, hasta que más de 100.000 chicos y sus padres con discapacidad reclamaron la Pfizer, entonces se cambió la ley después de un año que insistíamos con cambiar la letra de la ley para poder incorporar vacunas. Bueno, la verdad ha sido un desastre esto. Si se suma a casas donde se pone la vacuna informalmente, si se suma a las ambulancias del PAMI, ahora en la época de elecciones, repartiendo y subiendo carteles del Frente de Todos, si se suma a las pecheras del Ministerio de Salud, repartiendo boletas del Frente de Todos, y un ministro que deja en el momento más crítico la salud de los bonaerenses y se va con bombo, platillos, con hacinamiento, sin barbijo y cantando la marchita a ocupar una banca cómodamente. Bueno, la verdad que está todo dicho, mucho para decir, más que esto no hay, ¿no? Bien, bien, bueno, usted quiere, yo a veces comparo algunos otros lugares del mundo, porque si nos comparamos con Estados Unidos, o sea, hemos visto tanta catástrofe en todo esto que uno dice, está bien, pero usted dice que podrían haberse evitado más cosas, usted porque hoy la vacunación se los ve avanzando, a veces nos comparamos con Uruguay que son 3 millones, yo no sé si el número afecta o no los porcentajes, por eso le pregunto a usted que es médico, ¿no? Que por ahí tiene algunos otros conocimientos que uno carece, ¿tan grave cree que ha sido el manejo de la pandemia, considerando que somos Argentina también, ¿no? Bueno, considerando que somos Argentina y con un gobierno que no escucha y que empezó con las filminas comparándose con Noruega, con Suecia, pero después abandonó rápidamente las filminas porque no nos podíamos comparar con nadie, tal vez podamos conformarnos, pero sería más una resignación. Sí. Cuando uno mira a otros países, y por eso para no poner Uruguay o Chile, y ve lo que pasó en Ecuador, sí, que si bien tiene 18 millones de habitantes, tuvo una crisis total que los fallecidos los llevaban en carretilla. Sí, sí. Sin embargo, aprendió y antes de la segunda ola estaban preparados con ayuda de organismos internacionales y con un ritmo de vacunación superior al nuestro. Uh-huh. Entonces, se puede hacer un esfuerzo para estar mejor. Podíamos haber conseguido la Pfizer de entrada, podíamos haber hecho que no se salten la fila algunos funcionarios que fueron muy... Ay. Hola, doctora. A ver, fíjate si podemos retomar porque me interesa esta parte más de la voz de una persona que tiene el conocimiento médico. Y quiero cerrar también hablando un poquitito de lo local, estrictamente, porque la doctora por lo visto tiene también mucho, ha venido muchas veces en muchas oportunidades a Olavarría también, conoce mucho de nuestra ciudad, por eso me interesa el punto de vista que nos ofrece sobre esto que estamos hablando, ¿no? Por su postura médica. Doctora, justo se nos cortó ahí cuando estaba diciendo este último temita. No, simplemente que podríamos haber hecho cosas distintas si hubiéramos tenido la vacuna como un bien social, lo hubieran distribuido en los vacunatorios con el personal que ya estaba preparado para vacunar. Si esos 5 millones de dosis que andan dando vueltas, no sabemos en dónde están, estuvieran en el brazo de los argentinos, porque estuviéramos dando un mensaje más profundo de que hay que vacunarse. Bueno, me parece que se pueden haber hecho las cosas distintas. No sé si somos el peor país del mundo en gestionar la pandemia. Digo que podríamos haber hecho mucho cosas mejor. Sí. Mucho mejor, y que no hay que resignarse con esto. ¿Alguna vez se supo, se va a saber, usted conoce por qué tanto lío con Pfizer? Que era tan secreto todo, que uno decía que no podíamos ceder esas condiciones, y todos nos quedábamos con la expectativa de que, ¿por qué no se están pidiendo a cambio de la vacuna? Tanto es que no podemos, siempre nos va a quedar esa duda, al menos a mí, ¿no? No sé, que está claro por qué. Mira, por una palabra que había en la ley, que era negligencia, por lo cual los laboratorios no querían asumir el riesgo de tener demandas, pero esto lo habían hecho con todo el mundo. O sea, uno tiene que tener sentido común. Si la Pfizer entró a la mayoría de los países del mundo, inclusive los latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, México, entonces el problema lo tenemos claramente nosotros. Sí. Cuando se corrigió esa palabra, entró la Pfizer. Así de sencillo, pero un año después. Bueno, y doctora, finalmente, para meternos en el ámbito local, aquí, bueno, es Belén Bergel la representante. Con ella habíamos destacado algo que usted marcó también, y es esto de haberse unido ya cuando se hizo la interna, digamos, del radicalismo. Se vieron todos los grupos, se unieron todos. Evidentemente hay un denominador común, una apertura, y esto que usted decía, ¿no? Saber que se pueden juntar, que pueden encontrar visiones comunes y que se puede avanzar, han sido muy amplios en eso, ¿no? Bueno, el radicalismo dividido nunca va a llegar a ser gobierno en ningún lado, ¿no? Esto es una ecuación bastante sencilla, entonces hay que hacer los mayores esfuerzos para trabajar juntos, y ahí me parece que Belén, encabezando la lista, representa al radicalismo de Olavarría junto con los demás que integran la lista, que por supuesto además representan distintos sectores, ¿no? Sí. Como el sector, bueno, tanto como abogada, como también el sector rural, como el sector docente. Sí. Son distintos representantes de la sociedad olavarriense, que creo que necesita un cambio, y que por supuesto ese cambio también va acompañado con la lista seccional que representa en su primer lugar Alejandro Cedillo, un médico que fue intendente, que es senador en este momento y vicepresidente segundo de la Cámara. Y bueno, y la lista de consejeros escolares, que también es importante, porque hay que rediscutir la educación que viene y los contenidos que se han perdido en estos casi 2 años. Doctora, muchísimas gracias por este ratito para con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, la doctora Alejandra Lordén, diputada provincial, vicepresidenta de la UCR, hablando un poquitito de esto, de cómo viene la campaña, de su visión de la situación en el ámbito nacional y provincial. Estarán enfrentando una interna, porque el resto prácticamente no, acá no tenemos en otro ámbito. Entonces, bueno, es interesante conocer un poco de su conocimiento y su recorrida por el país también, que es importante. Bueno, y vamos a estar charlando con distintos protagonistas. Ya les dije, esta semana y la que viene es la agenda, y vamos a ir teniendo